A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. 1, 2, 3, nadie se mueve. Ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira a los jailones paseando por el prado, diciendo que yo no les agrado, que falsas ilusiones se hacen en su mente, insultando, humillando a la gente. Chequea, yo vengo de la pobreza, donde mi gente solo vive con tristeza. Si estos jailones me critican, no me interesa, porque aquí la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí. Si estás 14 minutos pasan de las 10 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del día. Le estamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y vuelve al aire una de las columnas más esperadas todos los jueves, ahora a las 10 de la mañana, antes era a las 11. Descolonízate, ya está aquí en el estudio Carlos Olmos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Gaby, muy bien. Me vine en el Mendotrán y llegué muy bien, estoy maravillado con el sistema. Muy bien, es parte del Descolonízate. Claro. Claramente. De hecho, Mendotrán auspicia esta columna. Así exacto. Que, bueno, saludo a ellos. No, muy bien. Pasando las vacaciones, supongo, ¿no? Lo que se pueda. Bueno, Gaby, yo te traje un tema como contingente. Seguro ya lo han hablado mucho en la radio. Que el tema Venezuela. Entonces lo vamos a hoy día a analizar desde un punto de vista decolonial, descolonizador, para poder entender, digamos, yo voy a tirar mucha idea, obviamente por el tiempo, pero para poder sumar cierta información al debate, ¿no? Porque creo que una cuestión que está pasando y que ese problema que hay con Venezuela, que hay mucha desinformación, no solo lo que está pasando ahora, sino de la historia de Venezuela. Entonces, vamos a atacar las dos aristas. ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es ese país, no? Porque para nosotros del cono sur, el Caribe, es todo igual, básicamente. Si no es por Cuba, hay un diferencial en Cuba y México, de ahí todo desaparece, digamos. Y aparece Perú de repente, Chile porque está más al lado, Argentina obviamente siempre está, Brasil, el monstruo, pero ¿qué pasa ahí en el Caribe mismo? Nómbrame las islas, por ejemplo. Nadie las sabe, nadie sabe nada, ¿no? Panamá, ¿dónde está el estrecho? Pero bien, ¿dónde está eso? El mundo desconocido del Caribe. Y bueno, Venezuela tiene una historia amplísima y muy importante para América Latina. Podríamos hablar ahora solo de la prehistoria de Venezuela, o sea, lo que significa Venezuela dentro de los pueblos originarios, ya tendríamos, no sé, 10 años de programa, básicamente. O sea, es una cultura demasiado rica y es una de las zonas de conquista de los españoles más antiguas. O sea, por la entrada del Caribe, digamos, toda la zona del Caribe, la zona más antigua, digamos, comparada, no sé, con la colonización y conquista de Chile o la misma Argentina, digamos. Son virreinatos que se establecen tempranamente. Entonces, hay que tener estos diferenciales, digamos, para poder analizar el tema Venezuela, para poder empezar. Pero yo voy a empezar usualmente donde comienza Venezuela, la historia de la República, ¿no? Y para poder hablar de la República, tenemos que referirnos a Simón Bolívar. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué el nombre ahora de la República Bolivariana de Venezuela? ¿De dónde viene eso? Para hacer un diferencial, digamos, Simón Bolívar, que es uno de los héroes patrios no solo de Venezuela, sino de Colombia, de Ecuador, es una figura que en el caso de Venezuela es una figura viva. Ya es el primer diferencial que tenemos que tomar en cuenta. No es como San Martín, digamos, que es para las tareas del colegio y después San Martín deja de existir, digamos. O en el caso de Chile, las fiestas patrias, Bernardo Higgins, y deja de existir. No es, es estatua, es carne de estatua, pero no es algo, digamos, vivo, digamos. Simón Bolívar en la conciencia venezolana es un héroe patrio definitorio de la identidad. Eso para poder entender, ¿por qué? Porque esto de lo bolivariano, que para muchos les suena como hasta medio ordinario, ¿no? Así como no es así. Simón Bolívar es una figura fundamental para poder entender Venezuela. Aparte que es de los primeros, digamos, libertadores que se plantea el tema de la unidad de América Latina, ¿ya? Ve el peligro de Estados Unidos como potencial, lo ve, y aparte de pensar la unidad latinoamericana, hay una cuestión que es dentro de la mitología venezolana del héroe, del prócer, ¿no? Que Simón Bolívar jura en el Monte Sacro en Roma, digamos, liberar Venezuela y liberar América. O sea, él se plantea como la directriz, digamos, patriótica o nacional, no solo a Venezuela, sino liberar a América Latina. Esto lo dice su maestro, digamos, que es Simón Rodríguez. Uh-huh. Simón Bolívar es una de las figuras influenciadas no solamente por la Ilustración, digamos, que es lo que está cercano a la época, digamos, la época de la independencia venezolana coincide, digamos, con todas las épocas independentistas de la mayoría de los países latinoamericanos, que es 1810, digamos, por la toma de los franceses, ¿no?, de la corona española, y ahí con Bonaparte se da un proceso. Pero eso es, digamos, simplificar demasiado el proceso latinoamericanista de independencia. Hay por lo menos 5 o 6 asonadas ya de intentos de liberación previa en toda la época de América Latina, de pueblos originarios, de criollos, que explican por qué en 1810 ya este ideal de la independencia puede ser real. Entonces siempre se ha tratado de minimizar esta cosa. Bueno, y Simón Bolívar, bueno, se plantea eso, no solo la independencia de Venezuela, sino que la unidad de América Latina y la liberación de América Latina, del yugo español, pero ya se veía, ¿no?, el potencial de los Estados Unidos, ¿no?, que después se va a concretar con la doctrina Monroe, que es la expansión hacia el sur, ¿no?, y que por esa expansión hacia el sur México va a perder casi la mitad de su territorio, digamos, que es realmente la compuerta de resistencia de América Latina frente al imperialismo de Estados Unidos es México, y va a seguir siendo México. Y el Mar Caribe, que vendría siendo como una especie de Mare Nostrum de los Estados Unidos, como el mar imperial de los romanos, se les metió Cuba, ¿no? Y la otra entrada es Venezuela. Bueno, entonces voy a hacer la historia muy corta, pero para poder entender, digamos, el drama venezolano y las gracias del tema venezolano, es que esta idea de independentismo, de liberación y de vocación latinoamericanista está presente de la misma fundación de Venezuela. Claro. O sea, no es un invento de ahora, sino que esto viene desde el principio, digamos. Y la concreción política de este ideario va a ser la República de Colombia, pero que para diferenciarla de la Colombia contemporánea, se le llamó la Gran Colombia, que fue la unidad entre Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, que fue todo un gran país. Fue un país, digamos, categorizado en sus comienzos como que podría tener un potencial enorme, digamos. Bueno, ese país se rompe y de ahí ya nace ya la Venezuela contemporánea desde 1830 más o menos. Pero la idea independentista y americanista quedan con Simón Bolívar, le hace impronta. Y bueno, Simón Bolívar, para hacer la corta, es un hijo de la Ilustración de la Revolución Francesa, que va a ser una, digamos, una variante muy distinta a lo que sea la independencia de Estados Unidos, que funciona con otro tipo de valores, digamos, humanistas. Es muy distinto a Estados Unidos el proceso de independencia de ellos que al de nosotros. América Latina está muy permeada por la idea de la Ilustración, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, y en la conformación de Venezuela van a haber una serie de golpes, de peleas de poder, digamos, en el siglo XIX, pero para que nosotros nos interesa en este caso, bueno, el tema del petróleo, ¿no? Se descubre petróleo a principios del siglo XX, digamos, en Venezuela. Pero el petróleo todavía no alcanzaba la importancia que va a adquirir 50 años después, cuando ya se desarrollara la industria de la movilización, digamos, cuando ya se empieza a complejizar la matriz, digamos, pero ya tenemos atisbos, digamos, de cómo se llama, de esta cuestión del petróleo en principios del siglo XX, y después se va a descubrir a mediados de la década del 50 que el petróleo venezolano, dentro de la calidad que tiene, es superior a la de Arabia Saudita, y las reservas son mucho más grandes. Entonces no hay que hacerle procesos industriales, sino que mucho menos. Entonces es realmente una bendición y una maldición, porque claro, en términos, digamos, geopolíticos, Venezuela queda a unas horas de Estados Unidos, mientras que el petróleo árabe queda a días, digamos. Entonces esto hay que tenerlo, digamos. Y hay un mito, digamos. Bueno, y Venezuela va a tener impronta siempre anticolonial, esto hay que recordarlo. Hay un presidente, mira, que yo te quería recordar, que se llama Cipriano Castro, que en 1903 se niega a pagar la deuda externa. Y de que habían contraído con los alemanes y los ingleses. Y los alemanes y los ingleses lo que hacen es bloquear el puerto de Caracas. O sea, perdón, el puerto de Maracaibo. Bloquean todo. O sea, esta tensión permanente de Venezuela frente a los ideales expansionistas y coloniales de Resabio contra Inglaterra, contra Alemania o contra otro tipo de potencia, España, está presente. O sea, creo que no hay otro caso de bloqueo de armada, digamos, que se haya dado en otros puertos de América Latina. O sea, Venezuela tiene este tipo de historia, digamos, para que vayamos conociendo un poco la complejidad. Pero bueno, el mito de la Venezuela de oro, digamos, que se da en la década de los 60 y 70, cuando ya se descubre este potencial del petróleo y hay todo un avance. Por ejemplo, ya en los 80 se empieza a construir el Metro Caracas, hay toda una red de cableado, hay todo un desarrollo sobre toda la universidad. Imagínate que en la década de los 50, 60, en el Cono Sur empieza los avances de las dictaduras y Venezuela fue receptora, pero clásica, de exiliados. O sea, la universidad venezolana en las décadas de los 60, 70 tuvieron un nivel, pero de avance prácticamente muy similar a las universidades poderosas del norte, digamos. O sea, la Universidad Central de Caracas, se funda la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Los Andes en Mérida, que es para el sur. Uh-huh. Son universidades que, o el Zulia en Maracaibo, son universidades que en las décadas 60 y 70 tienen avances tremendos. O sea, la ciencia venezolana, los médicos venezolanos, las humanidades venezolanas, que ya tenían una larga tradición, no sé, por recordar, Andrés Bello, ya en el siglo XIX, venezolano, fundó la Universidad de Chile, por ejemplo. O sea, hay toda una tradición de intelectual y de avance científico, pero la época dorada y la que le cuesta entender una cierta población de Venezuela es 60-70, que es como el petrodólar, digamos, la fuerza donde adquiere esta como identidad petrolera y del dinero que llegaba. Después de la década de los 80 viene una serie de crisis, digamos, y el país en términos incluso económico no crece más. O sea, la crisis económica de Venezuela no viene con Maduro, no viene con Chávez, no viene con los gobiernos anteriores, sino que hay un decrecimiento constante del petróleo desde la década de los 80. Eso ya para tenerlo, digamos, presente. Otro dato que no es menor tampoco. Que no es menor, claro. Porque que el país no crezca, o sea, esto te lo dicen los economistas liberales, digamos, o sea, no crece, y bueno, todos los economistas coinciden, no crece, ¿sí? Ese es el problema de Venezuela, no crece, pero gestiona bien, o alcanzó a gestionar los recursos. Y hay una cuestión que es importantísima para poder entender por qué llega Chávez y todo esto, que es el Caracazo del año 89, que fue una sonada contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue muy parecido a lo que pasó acá en la Argentina en el 2001, digamos. Que es Carlos Andrés Pérez, quiere hacer una serie de reformas mandadas por el Fondo Monetario Internacional, la clásica fórmula privatizar, etcétera, lo que nosotros conocemos. Acá era lo que se le llamaba el Consenso de Washington, viste que todo el estallido social viene por eso, y lo que hace la gente de Caracas, de la capital, es bajar de todas las poblaciones, digamos, y se toman la ciudad. Se calcula hasta el día de hoy 3.000 desaparecidos, 300 muertos, sale el ejército. Hay todo un juicio de Human Rights Watch, de los derechos humanos, que se hizo contra el Estado de Venezuela por el nivel de represión, pero en el Caracazo se demostró que la población aquí no se banca. O sea, esta tradición que yo te decía, que viene de dos siglos, digamos, de no bancarse a cualquiera, digamos, en el Caracazo una vez más se demostró. Y con el Caracazo entra en decadencia la clase política clásica venezolana. Nunca más se recupera. Ni tanto la socialdemocracia, entre comillas, ni tanto la derecha logra restablecerse. Y eso va a explicar el golpe de Estado que va a tratar de perpetrar Hugo Chávez ya el año 92. Y aquí hay una diferencial que es debatible, ¿no? Que podrá llamar gente, ¿no? Que hay un mito de las fuerzas militares venezolanas que son democráticas. No es como el cuento Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, que son todos psicópatas, derecha, con las dictaduras últimas, ¿no? Y bueno, y en toda la historia, se son ejércitos aplastadores de la población y de las zonas populares. En el caso de Venezuela sí hay una impronta de Simón Bolívar. Pero eso no quiere decir que sea un ejército inocente, digamos. Claro. Pero sí hay diferenciales, claro, entre un militar venezolano con un militar argentino, chileno, digamos, formado en lo prusiano, nazi y todos los diferenciales pinochetistas, claro. O sea, Y esa cuestión hay que tenerla bien en claro, porque obviamente cuando uno quiere atacar, ¿no? Los modelos de gobierno, bueno, los milicos, se te viene inmediatamente a la cabeza. Bueno, ¿qué pasa con los milicos? Bueno, aquí hay un tema. Yo ahí no te lo podría decir, no te lo podría responder así como... Pero sí hay diferenciales. El militar venezolano, la historia militar venezolana es distinta, lo cual no quiere decir que haya sido golpista o reaccionario en ciertas épocas. O como podría ser la hora, porque hay que estar allá en Venezuela, que es lo que vamos a terminar ahí en esta análisis. Pero eso ayuda a explicar, digamos, un poco la situación que es bastante problemática cuando entra el tema de los militares en Venezuela. Bueno, el intento de Chávez, ¿no? Después retoma el gobierno Rafael Caldera, te estoy haciendo una historia muy rápida. Y con Rafael Caldera, bueno, hay un juicio a Carlos Pérez, que era el presidente durante el Caracazo, y le hacen un juicio por malversación de fondos, un escándalo. Llega Rafael Caldera, que era el último presidente de esta impronta de los años 60-70, que es la época de oro de Venezuela. Él perdona a Chávez, que estaba preso, digamos, y bueno, y ahí se retira finalmente de la clase política esta antigua de Venezuela. Llega el chavismo por las urnas, democráticamente, ¿no? Uh-huh. Y empieza todo este proceso completamente nuevo, que va a tener varias fases, como va a tener varias fases el mismo Chávez, ¿no? Chávez es un militar clásico, ¿no? Que se va transformando y va complejizando su pensamiento durante el tiempo. O sea, un tipo que leía eso. Muchos se lo ha tratado de caricaturizar, ¿no? Como un tipo básico, pero completamente falso, digamos. O sea, leía bastante. Y Chávez va a hacer una gira, mira, parte del mito de Chávez, que va a hacer una gira underground, digamos, estudiando diversas cosas de América Latina. En Chile, por ejemplo, estuvo con el Clotario Blest, que es el fundador de la Central Única de Trabajadores, cuando no era Chávez todavía. Claro. O sea, hizo una gira para ir estudiando estas cosas, digamos. Bueno, y va a aparecer esta cuestión que va a ser el chavismo y que va a alimentarse de varias cuestiones y se reflota, digamos, porque se pensaba hasta ese momento que después de la Revolución Cubana, plantear marxismo, plantear la palabra socialismo, ya era una cuestión del pasado, digamos. O sea, que era imposible, digamos, plantearse en esos términos nuevamente, ¿no? Y aparece, ¿no?, Chávez, y aparece un diferencial, bueno, el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, que vendría a ser una relectura, ¿no?, de los clásicos del socialismo, por supuesto Marx sobre todo, ¿no?, tratando de adaptar a la realidad latinoamericana, mezclado con cristianismo, mezclado con una serie de cuestiones propiamente latinoamericanas. O sea, una vertiente cristiana entra, una corriente reivindicadora de la vieja tradición marxista, un poco perdida, ¿no?, reivindicadora de todos los procesos revolucionarios, y también con una fuerte vocación de unidad latinoamericana. Ahora, todo eso puede ser debatible, criticable, pero para poder entender, porque bueno, ¿qué tiene que ver lo cristiano con lo marxista? Bueno, es que América Latina es así. Ese es el punto. No le quita ni lo desprestigia, sino que uno de los movimientos revolucionarios a nivel intelectual y más interesante, no solo intelectual, fue la teología de la liberación, que es una versión crítica de la Iglesia Católica, ¿no?, que fue perseguida por la misma Iglesia Católica. Entonces, ignorar la misma vertiente cristiana dentro de los movimientos sociales o la sonada social en América Latina es un error. Por lo tanto, el Chávez, por eso te digo, no es un tipo tonto, sabe interpretar esto. Entonces dijo, yo creo en la Virgencita, claro, para un público, digamos, entre comillas, europeizado, como el argentino o el chileno, el sur, mira, creo en la Virgencita, este tipo es de la esquina, digamos, ¿no? No, tiene una razón de ser ese tipo de cosas, porque eso recoge toda una tradición de lucha que tiene América Latina, la presencia de la Iglesia Católica, no se puede negar, aunque nos gusta a muchos poder negarla, digamos, claro, pero no se puede. Que decidamos negarla. Claro, decidamos negarla, pero no se puede, bueno, tiene esa impronta. Y bueno, eso para poder entender este fenómeno, digamos, muy a la rápida, se me van a quedar muchas cosas, pero... yo quería, mira, que voy a terminar con ciertas cosas para poder entender el drama que se está viviendo ahora. ¿Cómo podemos entender esta crisis, no? Bueno, primero, que no hay que desestimar el bloqueo económico. es gigantesco el bloqueo económico que está contra Venezuela. Independiente que estemos de acuerdo con el modelo bolivariano o no, con esta aventura que iniciaron, si están desfasados a nivel teórico o no, si hay una serie de cuestiones que se me escapan ahora, pero básicamente no estar de acuerdo, lo que no podemos negar es que hay un bloqueo económico. Eso te lo dicen, la fuente del imperio te lo dice. O sea, esto no te lo dicen los chavistas bolivarianos. Es el imperio que te dice que tienen bloqueo. Hay un enorme bloqueo, no solo de Estados Unidos, de Europa. Esto está demostrado. O sea, hay retención de oro, de préstamo, de una serie de cuestiones que ayudan a explicar por qué esta crisis. También el gobierno, vamos a decir gobierno, la experiencia bolivariana está enmarcada dentro de una cuestión que todos los cientistas sociales la tienen claro, que es la crisis del progresismo o el acabose del progresismo, que fue esta sonada de gobierno progresista, Lula en Brasil, se considera los Kirchner acá en Argentina, Evo en Bolivia, bueno, todo ese proceso que fue bastante interesante, hay que estudiarlo igual, está en crisis, ya se ha terminado para algunos y otros está en plena crisis. Bueno, eso suma al bloqueo, ¿no? Y obviamente que el bolivarismo, el chavismo, ¿no? Era parte, pero puntal de ese proceso progresista, vamos a llamar, de progresismo latinoamericano. Baja también el precio del petróleo o las commodities, pero esto es una crisis a nivel continental. Pasó con el cobre en Chile, pasó con el cuando se cambió la matriz a la soja acá en la Argentina, ¿no? O sea, es una crisis de bajar. Las commodities son los recursos naturales que tenemos los países. Se le da ese nombre, pero es lo que vendemos, digamos, sin manufactura, nada. O sea, sacar y sacar. Eso es el commodity. Venezuela cometió un error que fue más dependiente del petróleo de lo que era antes. Claro. Ese es un error garrafal, digamos. Porque de Maduro a Chávez. Esto está en Chávez, pero como te digo, la economía venezolana no crece desde la década de los 80. Entonces, para poder complejizar un poco más. Y sí, hay una cuestión que hablábamos hace poquito, que era la cuestión del ejército. El proceso se empezó a centrar un poco, bastante en el ejército. Entonces, cualquier proceso social, si bien tiene que tener contemplado la cuestión armas, no puede centrarse en un cuerpo armado como el ejército. Esa es una crítica que siempre he tenido con Venezuela. Independiente que si fueron golpistas o no, no puede depender de un proceso social de una institución como el ejército. Y eso es lo que está manteniendo bastante el proceso. No es que haya una dictadura, pero no hay invasión porque hay un ejército profesional. Yo creo que no va a haber invasión. Y después vamos a reflexionar un poquito de esto. Hay altas tasas de corrupción, pero que estas son históricas en Venezuela. Dentro, antes del chavismo, en el chavismo y después del chavismo. Una cuestión, no sé si cultural, pero estructural, el Estado venezolano, desde siempre. Y también no podemos pasar al lado, que tienen un portaaviones al lado que se llama Colombia. Portaaviones de Estados Unidos. Entonces, y es un portaaviones que ataca recurrentemente con paramilitares, con guerra sucia, digamos. Es verdad cuando denuncian esto. Hay paramilitares infiltrados, pero es que hay mucho paramilitar infiltrado en Venezuela porque las fronteras son es selva. Claro. Entonces es verdad, o sea, y los paramilitares colombianos, perdónenme, o sea, son sicarios. Es tener soldado de Pablo Escobar Gaviria. Es gente de ese estilo, digamos. Entonces, para terminar, yo te voy a terminar con ciertas reflexiones. Bueno, aquí yo creo que estamos en presencia de un golpe blando, la de Guaidó, la candidatura metafísica, por decirlo menos, de Guaidó, ¿no? Para crear disenso en la comunidad internacional. Bueno, Venezuela está inscrita a todas las instituciones, digamos, que velan por los derechos a nivel universal. No se ha retirado ninguna. Lo han expulsado, que es distinto. Pero los golpes blandos es una cuestión que estamos viendo, ¿ya? En Brasil, o sea, ya sucedió en América Latina, ¿no? Claro, ya está. Ya hay antecedentes. Se enarbola una crítica desde los países latinoamericanos a partir del discurso democrático. Yo digo, bueno, ¿y qué entendemos por democracia? Ese es el punto. Si entendemos democracia por el voto en la urna, estamos muy mal, muy, muy mal. Entonces, y se enarbola esto, bueno, que se restablezca la democracia. Si la democracia es un invento burgués, o sea, O sea, eso por eso sirve la educación. Para esto sirve, para poder manejar esto. Bueno, entonces hay una dictadura. ¿Estás seguro que hay una dictadura? Bueno, defíneme dictadura. ¿Ah? Porque no está pasando nada de que hay una dictadura en Venezuela. No está pasando eso. Sí hay un Estado centralizado, unitario, con problemas graves. Eso sí. Y como todo Estado, a veces puede abusar, como puede no. Eso okay. está dentro de la lógica del Estado. También se ha atacado a Venezuela con la violencia, con los altos niveles de violencia que han aumentado con el chavismo y todo esto. El problema de la violencia es histórico en Venezuela. Esto no tiene que ver con Chávez. Imagínate que uno de los jueces más conocidos, que es Zaffaroni, cuando estuvo exiliado sí. en Venezuela, él hizo un laboratorio en Zulia, en Maracaibo, de el primer laboratorio de criminalística para poder estudiar el fenómeno del crimen en Venezuela. Y eso te estoy hablando del año 70, para poder entender la criminología. Viste que uno de los principales criminólogos, no estilo detective, la criminología, el fenómeno crimen en una sociedad. Bueno, eso Zaffaroni, que a veces dice cosas interesantes y otras que sale con cualquiera, pero Zaffaroni estableció un laboratorio de estudio en los 70 para poder estudiar la violencia. O sea, esto es... Que veamos desde cuándo viene. Claro, que venía de mucho antes. Claro. Y para terminar, hay un problema que no solo tiene el chavismo, lo tienen todos tuvieron todos los progresismos, que es que no lograron cambiar el modelo del ciudadano de consumo a un ciudadano comprometido con un proceso social. Eso, la duda siempre la vamos a tener si se puede hacer desde un Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el venezolano, si bien en algún momento el porcentaje, y eso está estudiado, se sintió identificado con el proceso de Chávez, ¿no? En la interna, el cambio subjetivo que necesita para cualquier cambio, vamos a decir, social, si querés más grande, revolucionario, tiene que haber un cambio de subjetividad de los ciudadanos. Eso no hubo en Venezuela. Siguieron pensando todavía en los años de oro, digamos. Entonces, si tú no tienes un cambio a nivel de subjetividades, de los modos de consumir, es muy difícil mantener un proceso social. Es lo que pasó en Brasil, por ejemplo, que sacaron a mucha gente de pobreza, millones, ¿no? Con Lula, pero no cambiaron el chip de cabeza. Entonces, claro, después entraron los evangélicos de ultraderecha y bueno, tenemos el desastre que tenemos. Es un análisis muy cortito que te estoy haciendo, es mucho más complejo, que lo vamos a tratar en otros Descolonízate, cómo entró esta movida evangélica desde Guatemala, digamos, para poder entender que esto lleva 70 años y a toda la gente izquierda, y me incluyo, se nos había olvidado los evangélicos, digamos. Claro. Pero bueno, pero volviendo a Venezuela, bueno, ciudadano consumo no cambia. Hay chavistas convencidos, hay gente entregada al proceso, pero hay un gran porcentaje de la población que no entendió qué se quería, porque siguen siendo ciudadanos del consumo. Bueno, el tema es mucho más complejo. Yo te lo traté, digamos, de resumir lo mejor que pude en este tiempo, pero pueden venir más Venezuela y hay que estar atento, porque si cae Venezuela, esto es una catástrofe a nivel mundial. Eso sí te lo puedo decir. Todos los estudiosos dicen lo mismo. Hasta el lingüista, filósofo Chomsky está diciendo lo mismo. Cae Venezuela. Nadie nos dice, digamos, que Venezuela puede ser una Siria. Y si tenemos una Siria en América Latina con ya el tamaño de problemas que tenemos, esto es un dominó. Entonces hay que ver bien cuando criticamos a Venezuela cómo lo vamos a criticar. Porque hay una delgada línea entre ser reaccionario y ser crítico. Y muchos han caído en la reacción, sobre todo los que ya no creen en los procesos sociales y los desencantados de la izquierda clásica, digamos, que han pasado a trabajar a gobierno, asesores de banco, gente que fue izquierda y que ha criticado, pero con un asco. Y nosotros los latinoamericanos le debemos mucho a Venezuela por los procesos de exilio. Mucho argentino, mucho chileno, mucho brasilero, mucho uruguayo. Si no es por Venezuela, se hubieran muerto de hambre. Y yo, hay una cuestión a mí que me molesta mucho, que a la primera crisis se vinieron todos. Si te han dado la mano, quédate un ratito, digamos. Y se están volviendo, ¿no? Oye, no es la Venezuela de antes. Bueno. ¿Qué se hace, no? Yo te digo porque piensa. Yo viví en Venezuela cuando niño. Entonces sé cómo llegó la gente. Claro. Buscando oro, protegido del exilio, digamos. Y a la primera se van. Entonces hay que tener un poquito más de... ¿Qué pasa con toda esa gente, digamos? Pero bueno, será tema de reflexión de otro Descolonízate. Carlos, nos has brindado un montón de herramientas. Comienza Descolonízate.